Luego llegó el turno del agua. Adriana Ferreira Nascimento, magíster en Extensión Rural y Desarrollo Sostenible e integrante del Instituto Regional de Agricultura Apropiada de Brasil, nos contó sobre las 5 líneas de lucha por el agua, un concepto que su organización desarrolló para la gestión y administración de este recurso esencial en las comunidades rurales del semiárido y que da sentido al trabajo territorial de acceso al agua en muchas regiones. Cuando discutimos la cuestión de las 5 líneas de lucha por el agua, volvemos un poquito para atrás, hasta el año 1992, cuando solo se hablaba sobre 3 líneas del acceso al agua. Agua para la familia, el agua de consumo, el agua para cocinar, para el preparo de los alimentos, la preparación, el agua de la comunidad, que es aquella agua disponible para realizar otras actividades domésticas, cuidar del hogar, higiene, entre otras actividades domésticas. Y la tercera línea, antes se veía mucho en la región del semiárido, que es el agua de emergencia, y era muy visualizada en la cuestión de los camiones de agua. Esa agua era traída y se trataba como mercadería, se intercambiaba, era un fruto de intereses. Era complicado la gestión de esa agua de emergencia en particular. Pero en el 2001 se comenzó a hablar sobre una línea más de agua, además de el agua de la familia para preparar alimentos, la 1, que muchas veces se representaba por la cisterna al lado de la casa, el hogar. Teníamos la línea 2, que es la de la comunidad, y la línea 3 se colocó, que es el agua que se llama de producción. Decimos que es necesario tener agua para consumo, es necesario tener agua para otras actividades domésticas y para uso personal, sí, pero también debemos tener agua para la producción que sea específica, agua disponible para el cultivo de los alimentos y también para la cría de animales. Entonces se colocó esta tercera línea, que es el agua de producción, y se mantuvo el agua de emergencia como la cuarta línea. Es necesaria, sí, pero es de reserva. Debe estar, las comunidades deben tener acceso al agua, pero está ahí aguardando. Y aquí traemos la discusión entre 2011 y 2017, tuvimos este proceso de discusión de la quinta línea, que es el agua de medio ambiente. Para que una comunidad tenga sostenibilidad, debemos tener acceso a esas 5 líneas. Dentro de esa quinta línea de acceso al agua también traemos la cuestión de saneamiento correcto, ese tratamiento del agua cuando se devuelve al medio ambiente. Debe ser tratada para ser retornada de vuelta al medio ambiente y no causar daños a ese medio ambiente. Carlos Arturo Mejía Godoy es un músico, compositor y cantautor nicaragüense, uno de los principales representantes de la canción testimonial de su país. Un poco de marimba nicaragüense es lo que te proponemos ahora. Palomita Guasiruca, Carlos Mejía Godoy y los de Palacaguina. Palomita Guasiruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora. Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora. Palomita Guasiruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora. Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora. Y al salir es eso, junto a los dos nos iremos, Lolita. Tú llevarías los remos, yo llevaría el amor. Lolita linda, si me quisiera, yo te mercara, yo te mercara. Una lanchita de remos para que paseáramos. Lolita linda, si me quisiera, yo te mercara, yo te mercara. Una lanchita de remos para que paseáramos. Mi guasiruquita, linda palomita, venite mamita que te voy a currucar. Ay, currucuchita, mi colochoncita, venite mamita que te voy a currucar. Palomita Guasiruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora. Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora. Palomita guasiruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora. Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora. Y al salir ese sol, junto a los dos nos iremos, Lolita. Tú llevarías los remos, yo llevaría el amor. Lolita linda, si me quisiera yo te mercara, yo te mercara. Una lanchita de remos para que paseáramos, para que paseáramos. Lolita linda, si me quisiera yo te mercara, yo te mercara. Una lanchita de remos para que paseáramos, para que paseáramos. Digo a Ciruquita, linda palomita, venite mamita que te voy a currugar. Ay, currucuchita, mi conochoncita, venite mamita que te voy a currugar. Y al salir ese sol, junto a los dos nos iremos, Lolita. Tú llevarías los remos, yo llevaría el amor. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. Ahora, en el módulo 3, veremos que el semiárido no es solo tierra quebrada por el calor, no es solo sequía y zonas desérticas. Su biodiversidad incluye también animales nativos que evolucionaron y se adaptaron durante mucho tiempo a las condiciones semiáridas y secas. Del mismo modo, los bosques autóctonos de estas regiones han adquirido características comunes, pero también han desarrollado particularidades en cada uno de los lugares donde se encuentran. Estos sistemas son clave para garantizar la vida. No basta con el suelo y el agua. En el camino, las comunidades se organizaron para defenderlos de los efectos nocivos del agronegocio y el cambio climático. Vamos a conocer la experiencia del recatingamiento en Fartura, comunidad de Fondo de Pasto, municipio de Sentosé, Bahía, en el semiárido brasileño. La caatinga es un tipo de bosque típico de esa región de Brasil. Escuchemos esta experiencia de reforestación de la caatinga o recatingamiento. El recatingamiento es una metodología para la recuperación y conservación de la caatinga, recuperar áreas degradadas y conservar la caatinga en pie. Consiste en identificar las zonas degradadas y allí desarrollar un proceso de recuperación, principalmente de superficie y suelo, aislar de los animales y ofrecer las condiciones para el surgimiento de plantas espontáneas. Ya intentamos colocando plantines, pero a raíz de la irregularidad climática es muy sensible y pocas plantas sobreviven. La comunidad tenía ese perfil. Queríamos proteger la caatinga. Existían áreas degradadas que necesitaban ser recuperadas. Presentamos la propuesta y así se iniciaron los trabajos. La comunidad Fartura es una de las más antiguas, 10 años desde que se comenzó. El recatingamiento llegó en el momento ideal para la comunidad y por eso seguimos adelante con este proyecto. Trabajamos en estas dos líneas. La primera es identificar las zonas más degradadas y buscar la recuperación. Las plantas crecen, pero los animales comen. Así que aislamos esta área más degradada durante 5, 10 o 15 años y esperemos a que las plantas crezcan sin la presencia de los animales. La comunidad participó completamente. Tuvimos varias reuniones. Fue tranquilo el desarrollo tanto de las actividades de planificación como del trabajo en acción, ya que conllevó la mano de obra en la construcción de la cerca. Son 138 hectáreas aisladas con esta cerca. Fueron varios grupos de trabajo. Incluso, por ejemplo, para abrir el cortafuegos aquí, para el aislamiento de esta cerca, fue un grupo de trabajo. Entonces se realizaron algunas actividades de recuperación de suelo, rellenos con piedra, contención de erosión, la distribución de estiércol con cemento. Son algunas actividades para retener el suelo, retener agua y estimular el surgimiento de plantas. La otra línea es la conservación de la caatinga de pie, que consiste en identificar las zonas que se encuentran en buen estado de conservación y elaborar un plan de control para que esa zona no se degrade. Por ejemplo, hacer un plan para adecuar el número de animales en la caatinga. Entonces, Si la familia vive principalmente de la cabra, entonces, si necesito reducir y no aumentar el número de animales, necesito tener otras actividades que compensen la disminución o estabilización del rebaño. Así, en el recatingamiento, también buscamos otras actividades económicas y de generación de ingresos y de alimentos, como también los beneficios de los frutos de la catinga, la apicultura, la meliponicultura. Apicultura, meliponicultura. Y após esses 10 anos de isolamento, é inexplicável hoje. Y después de estos 10 años de aislamiento, es inexplicable hoy, con tan solo mirar esta parte, ya se ve una gran diferencia. Existe una catinga totalmente recuperada, por lo que hoy ya se ven varias especies nuevas que nacieron a raíz del suelo bien cubierto. Por lo tanto, almacena más agua y las plantas tienen una condición para desarrollarse. El área aislada hoy en día se ha convertido en un vivero donde se encuentra una diversidad de animales salvajes que viven dentro de esta área. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes. La Caatinga es un lugar feliz, sin duda. Si no, escuchá al cantautor y periodista brasilero Paulo Soares. Seguimos haciéndonos preguntas en torno a la preservación de los bosques y los sistemas agroforestales en el semiárido. Adentro, algarrobal de mi tierra, crepo de vaina dorada, a cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. Podemos encontrar una respuesta en el Gran Chaco Americano, donde existe una experiencia de manejo forestal con técnicas ya probadas y difundidas en la región, aplicadas por campesinos e indígenas para el manejo de sus bosques. De esta experiencia se desprende que es posible valorar el bosque como lugar de producción, respetando su biodiversidad y seguir aumentando la producción y generando ingresos. Martín Simón, técnico de Funda Paz, nos ayuda a visualizar de qué región hablamos, cuál es su importancia y qué problemas ocasiona el crecimiento de la frontera agrícola para el monocultivo. Lo primero que queríamos mostrarles es cuál es la región chaqueña argentina, que son alrededor de 600.000 kilómetros cuadrados, es decir, 60 millones de hectáreas en el norte de Argentina, pero que también esta región chaqueña se extiende en Paraguay y Bolivia, dando un total de 1 millón de kilómetros cuadrados, es decir, aproximadamente 100 millones de hectáreas. Estas 100 millones de hectáreas conforman de esta manera la segunda región de bosques en Sudamérica, es decir, después del Amazonas, es la región más importante de bosques en Sudamérica. Esta región de bosques tiene un problema principal y que fue el origen de toda esta experiencia, que es el avance de la frontera agrícola, es decir, es en Argentina la principal zona donde avanza el agronegocio. Este avance del agronegocio genera una pérdida muy importante de diversidad productiva, es decir, de diversos tipos de producción que los productores pueden echar mano, pueden tener como ingresos importantes cuando existe el bosque, pero también hay una pérdida muy importante de biodiversidad, es decir, todo lo que es la flora y la fauna, que es sumamente rica en la región chaqueña, se pierde a manos del monocultivo que genera el agronegocio. Esto, además, también genera una pérdida importante de divisas a nivel local, es decir, cuando uno trabaja con ganadería, el flujo de dinero queda en la zona en donde se realiza la producción, en el tema ganadero, forestal o silvopastoril. En cambio, cuando se produce el agronegocio, el flujo de dinero expulsa esta plata hacia afuera, es plata que no queda en las localidades en las que viven los pequeños productores campesinos o indígenas. Esta es una pérdida que también es muy importante, ¿no? O sea, hay una pérdida de divisas localmente. Finalmente, una pérdida de agua, es decir, los bosques son unas reservas muy importantes de agua, todo lo que es intercepción, infiltración, que se midió en distintos estudios, es mucho mayor en los bosques que cuando estos bosques se transforman en zonas agrícolas. Y el escurrimiento, por otra parte, es mucho menor en los bosques, es decir, es mucho menos el agua que expulsa. Es decir, el bosque está conteniendo el agua y cuando se pierde estos bosques generalmente vienen procesos importantes de inundaciones en distintos momentos, ¿no? Y esto, todo este panorama que les estoy mencionando, termina en una pérdida de gente en las zonas, en las regiones, en diversas regiones de todo el Chaco argentino, hay expulsión de gente hacia las ciudades. Frente a esta situación, hace ya varios años, se comenzó a desarrollar una experiencia de manejo de distintas regiones en el Chaco argentino. Martín se refiere al manejo silvopastoril de los bosques con producción de madera, carne y miel, una metodología que permite controlar la cantidad de árboles que se talan y reforestar de manera apropiada para mantener el equilibrio con el resto de las especies vegetales y animales que pueden crecer en esos suelos. De esa manera se crearon algunos modelos de manejo para distintas formaciones boscosas en la región chaqueña argentina. Por ejemplo, el quebrachal, el algarrobal, el arbustal en Santa Fe, quebrachal, palo santal, arbustal en la provincia de Salta, quebrachal de dos quebrachos, quebrachal de quebracho blanco, bosque secundario y pinalar en Santiago del Estero. Modelos de manejo, o sea, lo que sería el ideal de cómo manejar estos bosques. Esos modelos de manejo lo que determinaban era una línea, en este caso es la línea celeste para una de las especies. Martín muestra un gráfico de barras celestes y violetas que indican la cantidad ideal de árboles por hectárea de bosque según su diámetro. En ese cuadro, las barras celestes señalan la cantidad ideal de algarrobos por hectárea de bosque y las violetas hacen lo mismo para el resto de las especies. Esta cantidad disminuye a medida que crece el diámetro de los árboles formando una curva. Esa curva indica la distribución ideal en un bosque que, como decimos, es un modelo hacia el cual queremos llevar las masas boscosas. Posteriormente se hace un mapeo, este es justamente el caso del campo de Teodoro Suárez, de él y de su familia, un mapeo de los bosques en cada uno de los predios, y se compara estas curvas, en el caso del campo de Teodoro Suárez, con el modelo. Entonces, ahora Martín compara en un nuevo gráfico la cantidad de algarrobos por hectárea del campo de Teodoro, un productor campesino, con los que debería haber según el modelo. Entonces ustedes, ¿qué es lo que pueden ver acá? Por ejemplo, dice 35, el modelo, en la primera clase diamétrica, es decir, en los árboles más finitos, en el campo de Teodoro Suárez hay 52 plantas por hectárea y el modelo indica 35. En la segunda clase diamétrica, es decir, los árboles un poquito más gruesos, el modelo indica 26 árboles por hectárea, en la curva celeste, y en el campo de Teodoro Suárez hay 36 plantas por hectárea. Es decir, en esas dos primeras clases diamétricas hay más árboles por hectárea que los que indica el modelo. Pero fíjense a partir de la tercera clase diamétrica tenemos 19 plantas por hectárea, indica el modelo, y hay 11. 15 plantas por hectárea, indica el modelo, y hay solamente una. Es decir, a partir de la tercera clase diamétrica en adelante, los árboles más gruesos están en déficit. Entonces, es muy simple, digamos, el manejo que se le propone al productor en este caso. Poder cortar las plantas en donde hay exceso, según el modelo, lo que indica el modelo es 35 y hay 52 plantas, se pueden sacar 17. Lo que indica el modelo es 26 y hay 36 plantas, se puede sacar 10. Y a partir de ahí no se puede hacer aprovechamiento en las clases diamétricas siguientes. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos un manejo de ese tipo, haciendo la extracción por esas clases diamétricas que yo les mostraba recién? Bueno, lo que pasa es que el crecimiento del bosque, por una parte, que es muy bajo cuando no tenemos manejo, eso con el manejo lo que logramos es incrementarlo bastante. Entonces, lo que ustedes pueden ver acá es que la curva de producción del pastizal sin manejo es la curva más baja, con manejo es la curva celeste, y con manejo más una pastura tienen la curva amarilla. Esto genera un incremento en la producción de carne en el bosque, la producción de carne que hacemos dentro del bosque y sin degradar el bosque, sino que lo estamos mejorando. Muy importante, hay un incremento en la producción de carne gracias a este incremento en la pastura, sumamente importante. Pero además, otra cosa que yo quería dejarles como inquietud es la regeneración, ¿no? Porque si ustedes solamente manejan los árboles grandes, pero no manejamos los árboles chicos, cuando hablamos de regeneración estamos hablando de los árboles chicos, lo que va a pasar es que en el futuro ese bosque puede ir desapareciendo. Si es que no vemos que la regeneración se vaya logrando, si no vemos que las plantas chiquitas puedan ir creciendo, ese bosque puede desaparecer igual, aunque estemos manejando bien los árboles grandes. Entonces, lo que veíamos en la situación de bosque sin manejo es que la regeneración, los árboles chicos, estaban todos ramoneados por los animales. Hay acá un conjunto de cosas, ¿no? Con el manejo también se logra un pastoreo mucho menor, se evita el sobrepastoreo. En el bosque con manejo, en cambio, veíamos que la regeneración se iba logrando, es decir, salía del alcance del diente del animal. Lograba superar el diente del animal e ir de a poco transformándose en nuevos árboles. Esto es un poco tener un buen manejo del bosque, por un lado, que no se pierda el bosque, y por otro lado, para los animales, tener un forraje mucho mayor. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. Vamos a escuchar ahora a campesinos y campesinas, integrantes de la Unión de Familias Organizadas de la Cuña Boscosa y los Bajos Submeridionales de la provincia de Santa Fe, en Argentina. Nos van a contar cómo el manejo silvopastoril de su región y la organización campesina les permitió no solo mejorar los resultados, sino además administrar toda la cadena de producción, mejorando su calidad de vida y arraigo en la zona. Muchas de nuestras familias fueron inundadas, han perdido todas sus producciones y a veces la sequía le mata todo por el cambio climático que está habiendo. ¿Por qué pasa esto? Los pasa por la grande deforestación que está habiendo, no cuidar este medio ambiente, no cuidar los árboles, no cuidar el campo, y eso nos lleva a tener grandes complicaciones. Nosotros lo vemos, esas grandes complicaciones, porque la vivimos. La vivimos porque el agua nos llega encima, la sequía nos mata a los animales. ¿Por qué? Por el cambio que está habiendo, que lo produce el ser humano, el hombre. Esta forma de manejar el bosque, actualmente le llamamos manejo silvopastoril con producción de madera, carne y miel, se comenzó a desarrollar en Fundapaz en la década del 80. Fundapaz comenzó a hacer relevamiento de distintos tipos de bosques en toda la región chaqueña argentina. La idea era poder colocar un modelo de manejo de estos bosques distinta y respetuosa de la naturaleza frente al modelo del agronegocio. Al agregarle más actividad a una misma cantidad de tierra, podemos sobrevivir en esta zona, porque estamos en la cuña boscosa del departamento Vera, donde hay solamente monte y bueno, ahí tenemos que producir y seguir viviendo. Con un manejo silvopastoril, que es un desarbustado y un raleado de árboles, vemos que el pasto rinde mucho más. Nosotros venimos manejando el bosque hace mucho tiempo. Empezamos a mirar por qué los montes se iban deteriorando, se va terminando, y empezamos a mirar que había que cuidar. Ese fue un poco el objetivo con el cual comenzamos a trabajar en esto. Poco a poco fuimos desarrollando tres productos centrales, como es lo que tiene que ver con la madera, lo que tiene que ver con la apicultura, con la miel y lo que tiene que ver con la carne. Trabajando también sobre una ley, lo que es la ley de bosque en la provincia de Santa Fe y Nación también. Entonces nosotros tenemos una ventaja con el manejo en la carne, porque producimos más carne con pasto que viene más. Las mujeres también están involucradas con esto. El ganado menor, como es el caprino o el ovino, son las mujeres exclusivamente quienes cuidan del animal. Es el rol importante acá de la mujer, que ahí está en todo el proceso, incluido la faena. Bueno, nosotros cuando tenemos los cabritos que ya están grandes para faenar, cuando hay en cantidad, nosotros lo vendemos a la USB. Y también así cuando tenemos a poquito, hay veces que vienen las personas y nos buscan de acá y ahí los vendemos así particular. En la madera, porque podemos vender la madera más cara, y esa madera picada y embolsada tiene otro valor agregado, que es lo que nos aumentaría en cambio de venderla por tonelada o un monte que uno explota al barrer, ¿no es cierto? Y también tenemos la ventaja de producir miel con las colmenas. En un monte abierto podemos meter cajones de abeja y tenemos floración mucho más meses que en una agricultura. La UOCB, la Unión de Familias Organizadas de la Cuña Boscosa y los Bajos Submeridionales, gestiona la sala de extracción de miel, donde extractean todos los productores apícolas, y la sala de faena, donde se matan los cabritos, de todos los productores caprinos. Acopiarle el cabrito al mismo productor, llevárselo a la sala de faena, transformarlo en carne, o sea, matarlo ahí, y trasladarle la carne al comprador, en este caso sería el carnicero. Es decir, que estamos hablando de que toda la cadena de producción, desde el campo hasta la góndola, en donde se vende el cabrito o la miel, toda esa cadena de producción está en manos de un solo actor, que es la organización campesina, es la UOCB. Todo esto

de pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. Los animales son parte de la biodiversidad del mundo. Ellos también sufren las consecuencias del cambio climático y pensar en su cuidado, buena salud y nutrición no solo es fundamental para preservar las especies, sino también para el sostén de las economías comunitarias y de otras formas de vida que dependen de su presencia. A esto lo llamamos manejo de animales. En el asentamiento Lisboa del municipio de São João, Piauí, Brasil, un grupo de jóvenes, hijos de colonos del movimiento de trabajadores rurales sin tierra, trabajan en la cría de cabras y ovejas de manera sostenible y amigable con el entorno. A continuación, nos contarán cómo la cría de estos animales fue la principal estrategia de convivencia con el semiárido, al tratarse de animales más adaptados y que consumen menos agua. La estación de terminación de cabras y ovejas es una iniciativa de la juventud. Como nosotros estamos en una zona ocupada por el MST, nuestros padres fueron quienes conquistaron esta tierra. Entonces, es nuestro deber hacer que esta tierra cumpla su papel y su función social. Comenzamos con 15 jóvenes recién graduados. Hay técnicos en agroindustria, agricultura, ciencia animal y nosotros acabamos de terminar ese curso y queríamos poner en práctica lo aprendido. Creamos estas oportunidades para tener un emprendimiento aquí, en la comunidad. Nos organizamos y conseguimos las asociaciones. En los inicios conseguimos la financiación. Costearon la parte de instalación del aprisco y la construcción de cercas. Posteriormente financiaron también la puesta en marcha de las 5 hectáreas irrigadas, la red eléctrica y también los equipos informáticos. La estación de terminación se encuentra dividida en tres partes. Está el área del aprisco, donde los animales quedan resguardados, es una zona de palmeras irrigadas. Está otra área de pastizales, que es donde los animales acceden al pasto, que son 3 hectáreas divididas en 10 postes para hacer el sistema de rotación. En cada división los animales permanecen durante 3 días y al cumplirse el mes, ellos retornan a la primera. Luego está el área de producción de forraje, que es de 2 hectáreas, donde plantamos maíz para hacer el forraje y también se producen granos. La estación de terminación es un proyecto experimental donde se procura mejorar la productividad de los animales. Los criadores comienzan la cría del animal y nosotros hacemos la terminación. Como ellos son los dueños de las matrices, cuidan a las crías hasta los 3 meses y a partir de ahí, nosotros hacemos la adquisición de estos animales para hacer el engorde y después la comercialización. Y después hacer la comercialización. No

y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor. Quiero yo, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor. Quiero yo, quiero yo, quiero yo. Experiencias del semiárido. Buenos días, gusto de darnos este espacio para de alguna forma socializar toda una experiencia de casi 30 años en dos municipios en Nicaragua, en el departamento de León. Yo estamos quisiera... escuchando a Ana Julia Pérez de la experiencia Finca Modelo, una estrategia aplicada por el Centro de Mujeres Xochitl Acalt de León, Nicaragua, en el Corredor Seco Centroamericano. La entrada para ver desde qué ángulos estas mujeres soñadoras, junto con la Xochitl Acalt, hemos ido construyendo un modelo que les ha logrado salir de la marginación, de la discriminación, pero también de una pobreza en poco tiempo. O sea, estamos hablando de 3 a 5 años, donde eran mujeres al comienzo, cuando comenzamos hace 30 años, eran mujeres obreras agrícolas desempleadas del algodón, que estaban en la casa porque ya en el 91 desapareció el algodón y quedaron todas las mujeres y con los hombres en sus casas, que no tenían ya ni salario, ni comida, ni los fuegos encendían siquiera en aquel momento. Eso sería un poco el contexto, ¿eh? El contexto donde hemos ido construyendo juntas. No teníamos aquí, como diríamos, ningún catecismo, nada, una guía que nos orientase, sino que hemos ido aprendiendo, tanto ellas como nosotras, ¿eh? Y en ese sentido, yo creo que ha sido una experiencia muy rica que ha aportado muchos elementos para tenerlos en cuenta en el desarrollo rural de forma incluyente y equitativa. Yo creo que hay que decir que en todos estos años, y seguimos, dos elementos que han sido fundamentales para ese empoderamiento ha sido el derecho a decidir. Ese derecho que les favorece, que pueden decidir sobre su cuerpo, que puedan decidir sobre las decisiones en su familia, que puedan decidir sobre cómo gestionar la finca. En fin, eso ha sido fundamental, hasta cuántos hijos tener. Ahora les voy a decir yo una cosa, cuando comenzamos, que eran mujeres de 30, 40 años, todas estaban pariendo. Pues en la medida que se organizaron, ya todo el mundo dejó de parir, porque vieron que no era una decisión libre la de ellos el quedarse embarazadas. Eso fue fundamental en esa generación de mujeres. Y otro elemento fundamental para el empoderamiento ha sido la creación del patrimonio propio. Nosotras, después del MIS y en la etapa de la reconstrucción, nos dimos cuenta que el programa que hicimos de viviendas, la importancia que tenía para ellas el que fuese de ellas. Eso le daba una seguridad emocional muy grande porque habían vivido situaciones de mucho sufrimiento cuando los maridos se cambiaban de mujer y las sacaban y las dejaban botadas con sus hijos. Entonces veíamos lo que para ellas estaba suponiendo esa seguridad que les daba el tener su propia casa y su propia finca, ¿no? A lo largo de los 30 años que lleva en pie este proyecto, no solo se trabajó sobre la mejor implementación de un modelo productivo de animales armónico con el semiárido, sino también en que eso lleve al empoderamiento de las mujeres de la región, con líneas de acción que van de la mano con ese proceso implementando un modelo de producción agroecológica con enfoque de género. Seguimos escuchando a Ana Julia. Desde ahí empezamos un poco ya a definir las líneas de acción, fortaleciendo capacidades y generando una formación técnica, pero con un acompañamiento personalizado, porque los ritmos de las mujeres no eran el mismo en todas y no tenía sentido que estuviésemos dando lo mismo a todas cuando había situaciones bien diversas. Entonces era importante identificar esas diferencias que tenían que ver, por ejemplo, con la falta de mano de obra o con apoyo de los pequeños, en fin, había diferencias que nos hacía hacer un acompañamiento y sobre todo en el seguimiento personalizado. Después otra línea de acción fue que nos pareció muy importante, sobre todo para reducir el trabajo físico de las mujeres, que era la dotación de insumos. Decíamos, no podemos estar produciendo como hace 500 años. Entonces necesitamos insumos, herramientas que nos reduzcan este trabajo físico, que aparte de eso, lógicamente había que hacer la comida, en esos momentos todavía no había unos niveles de empoderamiento grandes. Entonces, eso ha sido fundamental para reducir el manejo, por ejemplo, de los animales con mejores resultados y las tecnologías, por ejemplo, del riego, porque han reducido muchísimo el trabajo físico de las mujeres. Otro elemento fundamental ha sido, lógicamente, el acceso a tierra. La mayor parte de las mujeres no tenían propiedad de la tierra. Sí tenían sus maridos, algunos, por la reforma agraria sandinista que se hizo en los años 80. Pero el nombramiento o la titularidad para mujeres era de un 15% sobre los hombres. Entonces establecimos una política crediticia afirmativa que no tuviese la lógica del banco y que pudiese estimular a las mujeres a que sí podían asumir de alguna forma esa responsabilidad de pagar ese 50%. Pero además no solamente era pagar el 50% de lo que costaba la tierra, sino también si había alguna enfermedad en la casa o alguna situación, se volvía a negociar y entonces se le daba más chance. Y aquí viene el tema del patrimonio propio. Como les decía antes, después del MIS nos dimos cuenta de la importancia que tiene el que las mujeres tengan a su nombre propio todo lo que desde la organización se estaba favoreciendo. Quiere decir que nosotras no invertíamos en infraestructura si no estaba a nombre de la mujer. E incluso cuando el hombre tenía tierras, la mujer tenía que, de alguna forma, conseguir, a través de las conversaciones con sus esposos, que le cediera una parte de la tierra para legalizar a su nombre. Y les digo que la mayoría de las mujeres que intentaron esto lo consiguieron. Hasta aquí llegamos con este séptimo programa de la versión radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. Podés comunicarte con nosotros escribiéndonos a daqisemiaridovivo@gmail.com. Nos encontramos la semana que viene en esta frecuencia modulada que escuchás. Chau. Este programa radiofónico forma parte del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI, impulsado por la Plataforma Semiáridos de América Latina, la Red ASA, Articulación del Semiárido Brasilero, FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Fundapaz, FUNDE, la Fundación Nacional para el Desarrollo, la ONG AP1MC de Brasil e INTA de Argentina, una producción de INTA Radio que contó con el apoyo del proyecto Tierra Sana de INTA ONUDI.